de ayer en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un joven de 17 años, Lucas González, víctima de gatillo fácil ayer. Y esto es un hecho realmente relevante a nivel nacional, pone en preocupación a todos los sectores que están evitando, tratando de terminar con la política represiva de la policía, de los gobiernos en diferentes lugares vulnerables del país. Ayer mismo también se realizaba la marcha de la gorra en Córdoba para denunciar estas mismas situaciones. Vamos a conocer un poco más sobre este tema con nuestro columnista en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos del amigo Marcos Sierras, fotoperiodista, docente, investigador y, por sobre todas las cosas, conocedor de la ciudad de Buenos Aires. Así que ya estamos en comunicación telefónica con él. Estimado Marcos, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, hola Juan. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Queríamos conversar contigo sobre este caso que ha resonado en todo el país y la verdad que es con razón. Me imagino la impresión que generó la noticia que la policía mate a un niño, un joven inocente, tal vez por la espalda o sin que pueda defenderse. De una manera prácticamente injustificada y bueno, y generando esto, ¿no? Esta sensación que tenemos. Sí, la verdad, una situación más que lamentable y cotidiana también, lamentablemente, ¿no? En este caso ha tomado estado público porque se ha movilizado buena parte de la sociedad, pero convengamos que no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también ocurre, bueno, en Córdoba, justamente la marcha de la gorra que mencionabas recién es fruto de esta situación, ¿no? Una manera de, entre todos, ponerle un freno, primero visibilizar y después poner un freno a la violencia estatal, que en este caso es más que gatillo fácil. Gatillo fácil quizá tenga otras características que podríamos en algún momento profundizar. Esto es violencia estatal, digamos, acá no hubo una situación de un delito, una persecución por un delito y que la policía justamente en ese contexto termina matando o asesinando a una persona porque se le escapa un tiro, ¿no? O porque cree que están las condiciones dadas para. Acá la situación ha sido otra, fueron directamente a matar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Marcos? No es gatillo fácil, ¿no? Lo que todo el mundo ha escuchado y sabe, digamos, a través de los medios y de la propia familia y amigos, un grupo de pibes que habían terminado de entrenar, eran media mañana, recién arrancaba la media mañana y estaban volviendo a sus hogares, es decir, se habían levantado temprano para ir a entrenar, salieron del entrenamiento en Barracas y en el barrio de Barracas y pararon un kiosco a comprar unos jugos y cuando suben son interceptados por un auto y cuatro personas dentro que realmente ellos pensaban que los iban a robar, ¿no? De todas maneras, uno cuando ante una situación como esa la primera reacción que tiene es escapar. Personas que uno no sabe quiénes son, aparte son pibes de 17 años, ¿no? Y eran policías de civil. Eran policías de civil que estaban caracterizados, aparte pensemos esta situación, digamos, es en un auto no identificable. Policías de civil que están caracterizados como en el estereotipo, aparte, ¿no? En el estereotipo del imaginario social de lo que debería ser un delincuente, desarreglado, mal afeitado, con el pelo todo revuelto, ese tipo de contexto, digamos, son abordados y queriendo. Y bueno, los chicos no sabían realmente qué era lo que querían, se suponían que les iban a robar el auto o lo que fuere. Entonces se escapan, aceleran y unos metros más allá ven quien conduce el auto, ve a policías que hay allí, digamos, entonces frena y en ese momento en que frena es interceptado por el mismo auto que los encierra y directamente bajan a dispararle, ¿no? Uno de los chicos corre y va y le pide auxilio a la policía y en ese momento es detenido. Y lo más grave, digamos, que de la situación es que los chicos no fueron escuchados, ni siquiera fueron advertidos, fueron Lucas fue asesinado a traición porque fue de espaldas, desarmado, y trataron de montar lo que hacen normalmente estas brigadas, que es las brigadas y las policías en general, de nacionales, provinciales, municipales, ¿no? Montar toda una escena para simular un enfrentamiento con delincuentes. Bueno, todo eso se intentó hacer, afortunadamente no pudo prevalecer esa lógica, en función de que la sociedad en su conjunto salió a visibilizar el caso y la situación. Si no, estaríamos ante otro caso de violencia estatal, en donde termina muriendo un joven pobre, negro o morocho, y marchas que quedan en el olvido o invisibilizadas por los grandes medios de comunicación, ¿no? Es que de eso se trata, Marcos. Afortunadamente, en este hecho, si es que cabe la palabra afortunadamente, ¿no? La sociedad respondió inmediatamente, ¿no? Y no toleró esta situación. Pero casos como estos ocurren cotidianamente en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en San Luis, por supuesto aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una cantidad importante de personas asesinadas por efectivos policiales en los últimos años, que ha ido en incremento, en situaciones no de defensa ante delincuentes armados, en un tiroteo, donde la lógica indica que por supuesto, si hay riesgo para la propia vida o para terceros, la policía debiera actuar, pero tampoco buscando la muerte, sino neutralizando de la mejor manera posible. Están entrenados para eso. A la persona que ha delinquido, que esgrime un arma, ¿no? Acá tenemos dos casos muy recientes: el caso de Blas Correas en Paso Viejo, el caso de Joaquín Paredes en Paso Viejo, Blas Correas en Córdoba Capital. Estos son hechos que ocurrieron hace menos de un año acá en Córdoba. Y es como decís vos, Marco, la verdad que esto pasa asiduamente. En este caso se hizo mediático el hecho y bueno, es el momento de visibilizar esta realidad de fondo y que tiene que ver con todo un contexto social. Sí, y bueno, la brutalidad policial con que fue golpeada ayer, hace dos o tres días, una pareja que iba en moto en Córdoba, ¿no? Y es parada y que es en un control policial, sospechando de que eran delincuentes, y terminan golpeando y abriéndole todo el labio y sacándole dos piezas dentales a una chica de 18 años, ¿no? Por parte de la policía de Córdoba. Realmente terrible, donde aparte, después de golpearlos, de maltratarlos y de casi, digamos, golpes que podrían haberle provocado la muerte, a la chica la golpean en el piso y le rompen el casco a patadas y culatazos, ¿no? La policía de Córdoba, y cuando logran sacarle el casco, en un momento en que la chica quiere filmar, le pegan un culatazo en el medio del labio y le abren desde la nariz para abajo y le sacan dos piezas dentales. Llegado al hospital, que tuvo que llegar por sus propios medios porque la policía los dejó a su suerte, por lo que tengo entendido, en la guardia le dijeron que si no llegaba a tiempo podía ahogarse en su propia sangre por la cantidad de sangre que estaba emanando las heridas, ¿no? Entonces, realmente, hay una situación de desmanejo de todas las policías en general, y algunas en particular, ¿no? Hay algunas policías en particular que son, se saben, más sádicas en este caso, y que tienen totalmente desprecio por la vida. No hablo de personas individuales, hablo de instituciones que avalan, generan, educan, entrenan para ello, ¿no? Entonces, bueno, como lo fue la maldita policía bonaerense en su momento, y que las policías que hoy están en la provincia de Buenos Aires tiene un resabio más que suficiente para llevar adelante este tipo de situaciones. Bueno, tenemos el caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Que todavía se duda, quienes dudan son las instituciones, Berni podrá dudar, digamos, ¿no? el resto de la población sabe que fue la policía de la provincia de Buenos Aires quien desapareció. Acá todavía está impune el crimen de Cecilia Basaldúa, que ya tiene, va para los 2 años, y todavía, y en este caso, en el caso del crimen de Cecilia Basaldúa, tanto la querella como la defensa coinciden en que la policía está encubriendo al verdadero responsable, y esto se ha hecho público. Bueno, eso es algo, es moneda corriente, es algo cotidiano. Entonces hay un manejo político para que la policía, digamos, pueda actuar de esa manera. No es casualidad, no es por arte de magia que la policía hace lo que quiere cuando quiere, digamos, ¿no? Tenemos que pensar que las policías tienen un poder de fuego enorme. Son no tengo el dato en este momento concreto de la cantidad de cientos de miles de policías y personales de seguridad que existen en la República Argentina. Ya lo voy a tener al dato para la próxima salida. Pero son cientos de miles de personas armadas en todo el país, de punta a punta, entre fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales, más el sector privado de seguridad, ¿no? Entonces el poder de fuego que se tiene allí es enorme. Y esta es la misma... Las policías... Sí. Y lo que tienen las policías, sea cual fuere, es un poder de presión enorme hacia el poder político, digamos. Cuando la conducción política de las fuerzas, que yo entiendo debería ir hacia un control popular, no solamente el control político desde la política de gobierno, sino un control popular del resto de la sociedad, ¿no? Habría que ver la forma, pero y los métodos y los mecanismos, pero debería ir a un control popular. Pero la presión que puede ejercer una policía provincial, por ejemplo, hacia el poder político es enorme. Te dejan liberada una zona, y en el mejor de los casos te dejan liberada una zona y hay delitos por, digamos, porque se deja liberada la zona, cuando no es el caso en que te deja liberada la zona y las propias policías empiezan a utilizar a delincuentes y asesinos para que provoquen delitos graves en determinada zona, para provocar efecto mediático y a su vez condicionar el poder político, ¿no? No, digo que esta es la misma policía que le fue a protestar a la casa del presidente, que amenazaron con un golpe policial en la provincia de Buenos Aires hace menos de un año, ¿no? Un apriete bastante importante de todo ese poder de fuego. Exactamente, ¿no? Eso es en provincia de Buenos Aires, y convengamos que la policía de la ciudad tiene ciertas características bastante complejas en su conformación misma, digamos, ¿no? Cuando se traspasa la policía de la policía federal a la policía de la ciudad de Buenos Aires, buena parte incluso de personal policial que ya había sido echado de la policía federal y echado de la policía de la provincia de Buenos Aires, fueron cobijados dentro de la policía porteña, que en su momento tenía otro nombre y ahora es la policía de la ciudad. Así que, digamos, viene, pensemos que estaba Fino Palacios, ¿no? En la lógica de esta policía, en el germen de esta policía estuvo encargado el Fino Palacios, que a su vez era un comisario, que estuvo involucrado en algunas cuestiones que tienen que ver con atentados a la AMIA, ha estado involucrado en secuestros, y de hecho terminó procesado en varias causas, ¿no? Marcos, ¿cómo? Ese es el origen, el origen de esta policía, que no puede no ser lo que es, ¿no? Y avalado por el discurso político de la derecha en este contexto de elecciones que hubo, ¿no? Donde recordemos que la derecha era, bueno, más bala, queso gruyere a los delincuentes. Marcos, como siempre, un placer conversar contigo. Un abrazo, Juan. Saludo a la audiencia. Hablábamos con Marcos Sierras, fotoperiodista de Radio Panamericana, analizando la realidad, la noticia que se conoció en el día de ayer y que fue un hecho nacional: el nuevo caso de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires, joven Lucas González. Si esto pasa en Barracas, ¿qué pasará en el interior profundo del país?